Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños, todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad. Porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Muy, pero muy buenos días, querida audiencia. Un día más, un sábado más, estamos aquí todos juntos con mate de por medio. Espero que vos también estés tomando un mate en tu casa. ¿Y en dónde estamos? Estamos en la Radio La Negra. La Negrita. O La Negrita, como le dicen. Esa que se asoma a la mesa del horizonte. Y estamos en el barrio Usina. Yo soy Griselda. Y yo soy Miguel. Y está junto con nosotros Diego en la operación técnica. Gracias, Diego, una vez más por estar con nosotros. El teléfono de la radio es 4455-710, si querés llamar, si querés dar tus saludos o querés hablarnos algo. Y también queremos saludar nosotros a los vecinos de Mallín, El Bolsón y a donde llegue la onda radial. Saludos a los que escuchen también por internet, que tienen la posibilidad de entrar por internet en la www.radiolanegra.com.ar. Y también queremos dar especiales saludos a nuestros compañeros de PUM. Espero que nos estén escuchando. Algunos no tienen señal, porque allá en Mallín pasa eso, ¿viste? Sí, que hay veces que no se consigue poder ubicar las redes. A ver, ¿qué podemos hacer, Diego, para que los vecinos de Mallín puedan escuchar la 90.1? Bueno, hay muchos que tienen ganas. Soñemos que vamos a tener una antena bien, pero bien alta. Y va a llegar a todos los rincones, también. Allá la rinconada de Inalef. Y en esos lugares, en la Pampa de Mallín, en lugares donde a veces hay muchas radios que no se pueden escuchar. Así es. A ver si podemos llegar allí, donde están también nuestros compañeros de los Productores Unidos de Mallín. Un besito para todos ustedes. Y les recordamos los teléfonos. Siempre digo los teléfonos, sé que vamos a tener alguno más, bueno, no sé. Eso sabes que se llama fe. 4455-710. radiolanegra@gmail.com es el mail. Y bueno, también, bueno, www.radiolanegra.com.ar para, bueno, también si nos querés escuchar, reitero nuevamente, ahí te va a llevar la guía que donde podés pinchar con el mouse y entrar al blog, donde ahí estamos con programas ya grabados. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos un tema musical? Sí, me parece bárbaro. A ver, ¿qué tenés ahí, Diego? ¡Ah! Mira qué lindo, ya sé qué es esto. Este es el chaqueño palavecino. A ver. ¿Y a ver qué canta? Pa' mis abuelos. Estás a... ¡Ah! Cigarrito chala, desde el cielo has de mirar cómo crecen los malvares donde vos sabías sembrar. El guayacán y el quebracho de ya se han secado, ya no crece la cañada, los caminos se han borrado. Se me hace que fuese ahorita nomás. oírte silbar, como llamando a los perros para correr algún bagual. Pues tu viejo ya te ha sido por la senda del adiós. El día de tu partida todo el pago se enlutó. Que venga la que falta nomás. Golpeando los guardamontes para repuntar el ganado. Y tu caballito oscuro el viento lo ha de frenar, va a ensillar las estrellas, el lucero lo ha de montar. Pues tu viejo ya te ha sido por la senda del adiós. El día de tu partida todo el pago se enlutó. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para intentar y tiempo para abandonar. Tiempo para guardar y tiempo para tirar. Tiempo para callar y tiempo para hablar. ¿Qué tal? Bueno, no hay dudas que este es un tiempo... viste los tiempos, ¿no? Este es un tiempo para sembrar, ¿no? Sí. Ya se preparó la tierra, se hicieron almácigos, luego se siembra. Nunca podríamos cosechar ahora, por ejemplo, ¿no? Y no, es verdad. En el tiempo de siembra es imposible cosechar. Tenemos que sembrar, porque ¿qué vas a cosechar si no tenés nada? Exacto. O sea, salvo que te haya quedado alguna papa o zanahoria de la temporada anterior. Sí. Pero ahora... es tiempo de siembra. Ahora, si yo quiero cosechar, y ahora hablo, vamos a ampliar un poquito el panorama. Estábamos hablando de siembra, de verduras. Estábamos hablando de verduras. Pero vamos a ampliar el panorama. Si yo quiero cosechar en cualquier circunstancia de la vida, pero no haré, no sembré, ¿qué puedo pretender? ¿Puedo pretender cosechar algo? No. Ponele. Un padre y una madre crían a un hijo, ¿no? Sí. Le dan la educación, le dan las enseñanzas necesarias para que sea una persona de bien. Cuando ese chico sea adulto, ¿los padres qué van a cosechar? Van a cosechar el producto de lo que sembraron en el chico. Sí, sí. Pero si sembraron mal, ¿qué van a cosechar? Y bueno, también, ¿van a cosechar? Sí, sí, es una ley indestructible, ¿no? Y fíjate, en otro tema, ponele. Si yo comienzo un negocio... ¿Ah? Hablemos de la cooperativa. Nosotros que estamos con los papeles... Ahí estamos, sí. Le hablo no solamente a los productores unidos de Mallín, sino que por ahí hay gente que nos está escuchando que tienen un pequeño emprendimiento, sí. Que están pensando en abrir un comercio, que están pensando a lo mejor en el verano, en el turismo, tengo cosas para vender, tengo artesanías, estoy haciendo dulces, tantas cosas que a lo mejor tenemos ganas de hacer. Comenzar un negocio, y mucha gente acá... aprovecha el tiempo de turismo para decir, bueno, vamos a vender algo de lo que hacemos, de lo que producimos. Sí. Si yo empiezo un negocio y quiero ganar dinero desde el comienzo, sin poner nada, yo quiero empezar ganando plata, estoy empezando al revés. Y sí. O sea, es como querer cosechar lechuga de una tierra en la que jamás le sembré una sola semilla de lechuga. Otro día, por ejemplo, ¿te acuerdas que estuvimos en el campo de Orlando? Sí. Dijo que ya están bastante grandecitos el trigo. Bueno, nosotros sembramos trigo. Ahora, a mí se me ocurriría ir ahí y decir, bueno, a ver dónde está la selga, me voy a cosechar la selga. Está totalmente desubicada. Es imposible. Sí. Porque sembré trigo. Ahora, ¿lo puedo cosechar ahora? No, porque recién está creciendo. Bueno, yo creo que en todos los órdenes de la vida, cualquier cosa que vos quieras obtener, ya sea un negocio que emprendas, un pequeño emprendimiento, o la cría de un hijo, la crianza, mejor dicho. Y que no es poco, porque estás criando. Bueno, pero vos fíjate, estoy haciendo, en un ser humano, ¿no? Exacto, estoy haciendo comparaciones, parecen un tanto burdas. No, pero sí. Pero pasa en todos los órdenes. Claro. Si yo no siembro nada, ¿qué voy a cosechar? Nada. No, por supuesto. Ahora, mira cómo cada cosa tiene su tiempo, y de eso se trata lo que hablamos primero, porque la tierra, o sea, cuánto tiempo hay que tener preparada esa tierra, después siembro la semilla, luego cuido la plantita que está creciendo con suficientes abonos, riegos, la protejo de las plagas, y cuando llega el tiempo, que es un poco lo que vamos a desarrollar hoy, el tiempo, recién ahí la cosecho, y me la puedo comer. O sea que cuando empiezo una tarea de la que espero tener buenos frutos, primero viene el esfuerzo, que es lo que se estaba hablando un poco vos, ¿no? La dedicación, poner tal vez dinero, hacer sacrificios especiales con la finalidad de llegar a la cosecha y disfrutar del fruto de esa cosecha. Vos ahora que estás diciendo el tema de sacrificios especiales, yo me estaba acordando... Sí. Del grupo de nuestra precooperativa, que como hemos hecho distintos sacrificios, muchos han puesto distintas cosas, sacrificio de tiempo, de dejar cosas para reunirnos, para planificar, para... Y bueno, la vez pasada cuando estuvimos todo ese tiempo que dedicamos toda la tarde hasta la noche para la siembra, o sea, son tiempos de sacrificios especiales, pero que vale la pena hacerlo. Porque sin ese pequeño sacrificio del comienzo, yo no voy a poder obtener nada después. Y aparte tiene que ver un poco también con qué mirada de... O sea, uno dice sacrificio, ¿no? Y sacrificio dice, bueno, voy, yo pongo el esfuerzo, me duele. Pero si vos lo mirás desde el punto de vista de decir, por ejemplo, yo estoy haciendo esto porque lo que imagino se va a plasmar. ¿Vos qué me decís? Eso deja de ser un sacrificio. Claro. Sea... Y no, ¿sabes qué? Yo lo veo como que... Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me cuesta en la huerta es dedicarme a regar. No tengo paciencia. Y vos, por eso fijate, lo hago yo. Sí, pero vos fijate. Sí, pero ahora con los almácigos, por ejemplo. Bueno. Yo tengo los almácigos y los estoy regando. Sin agua, la planta no va a crecer. Sí. Entonces, lo que yo pienso, digo, qué lindo cómo va, vos ves la plantita cómo va creciendo, qué lindo cuando después la veamos que creció más y que sí. Vamos a elaborar distintas comidas con esa verdura. Claro. O sea que el sacrificio deja de ser sacrificio cuando vos ves la meta. Es lo que te estaba diciendo. Cuando ves la meta. Sí, sí. Y eso pasa en todo, ¿no? Ahora, si querés tener una buena cosecha, hace todo esto. Prepara la tierra en el tiempo correcto. Sembrá en el tiempo correcto también. Fíjate las lunas, que yo siempre me equivoco como es la cosa, pero sé que en cuarto menguante todo lo que va para abajo. O sea, cuarto menguante que la papa, la zanahoria, sí, la remolacha. Sí. Cuarto creciente lo que va para arriba. Las verduras de hoja, por exactamente, ejemplo. Entonces, sembrá en el tiempo correcto. La mejor semilla que tengas, no cualquiera, una buena semilla orgánica. Aboná la tierra, protege la planta de las heladas, de las plagas, de los depredadores. Regá la plantita, aunque te cueste mucho, regarla como me pasa a mí. Esperá con paciencia el tiempo de la cosecha. Yo sé que ya lo sabés. Vos que estás escuchando, tal vez es muy probable que seas productor o productora. Vos ya sabés todo esto. Mucho más que nosotros. Nosotros somos nuevos en el área de producción, de producción agropecuaria. Vos lo sabés de toda la vida. Vos te criaste en el campo, conocés la tierra y estos pasos ya son archiconocidos para vos. Pero, ¿qué tal si uno se hace un replanteo y dice, bueno, a ver, ¿cómo estoy haciéndolo? ¿Lo estoy haciendo bien? Lo que pasa es que a veces se nos olvida estos pasos en otras circunstancias de la vida. Y sí. O sea, vos lo sabés para aplicarlo a la tierra. Pero, ¿qué pasa cuando tenés que emprender un negocio, tenés que hacer otra cosa? ¿Estos pasos los seguís? ¿Hay un momento para la siembra, un momento para la cosecha, con todos los pasos intermedios? En todos los aspectos de la vida. Y cuando tratamos de respetar los tiempos correspondientes, ¿sabés qué pasa? Nos ahorramos muchos dolores de cabeza. Y sí. Porque claro, cuando querés obviar algo, claro, algún paso, decís, esto no lo hago. Y así sale. O no hago esto y hago el otro, el que sigue. Pero resulta que tuviste que pasar por el anterior, ¿no? Vos fijate que el año pasado, no fue por culpa nuestra, pero nos faltó agua, sí, allá en el Cerro Saturnino. Sí. Y eso afectó la cosecha. Sí. Hay frambuesas, por ejemplo, que no salieron, no llegaron a... O sea que obviar alguno de los pasos intermedios va a hacer que la cosecha no sea tan buena. Exactamente. Que sea menor. Así es. Y bueno, acá yo veo la tristecita por Samba Kipildor. ¡Ay, qué lindo! Sangre del ceibal que se vuelve flor, yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor, yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Samba quiero ir al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Ay, tristecita, tristecita igual, azul murmurándole al cañaveral, que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Se la lleva el sol, sueña en el trigal y sobre el sausal lamento de amor, sueño en el trigal y sobre el sausal lamento de amor, ya siento llegar del cerro su voz, pañuelo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón, pañuelo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón. Ay, tristecita, tristecita igual, llovizna azul murmurándole al cañaveral, que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Y seguimos en Sembrando Sueños. Mi nombre es Griselda. Y el mío es Miguel. Y Diego está con nosotros en la operación técnica. El teléfono de la radio es 4455-710. También tenemos el mail radiolanegra@gmail.com y www.radiolanegra.com.ar es la página web. En la página web podés ir al blog y escuchar el programa cuando quieras. Y difundilo también. Quizás tenés algún familiar, algún conocido en otro lugar del planeta. Y bueno, allí pueden escuchar este programa de los productores Unidos de Mallín. Qué lindo que suena, ¿eh? Unidos de Mallín. Ah, sí. Qué lindo, los productores. Estamos bregando por eso, por estar unidos. Y que cada vez se sumen más productores, ¿no? Es lo que tienen queremos. Muchos productores, Mayín. Es lo que queremos y aprovecho este momento para invitarte a vos que sos productor. Acércate. A través de los sociales te podés enterar de cuando nos reunimos en la Escuela 118, allá en la Pampa de Mayín. A veces los días miércoles, no todos, pero nos reunimos los miércoles a las 14:30, algunos miércoles. Trata de conectarte, me imagino que como nos conocemos todos, entonces podés de alguna forma hablar con algún vecino y enterarte cuando nos reunimos o preguntar en la escuela o en la salita. Ahí está Alicia Ruiz, la enfermera que pertenece al grupo, y ella te va a poder informar. Queremos realmente que podamos estar unidos y que podamos hacer muchas cosas. Y que además, aunque sea, venite a tomar un mate y a comentarte a comentarnos tu sueño. ¿Qué soñás para Mayín? ¿Qué soñás para tu chacra? ¿Qué soñás para tus hijos? ¿Para tus nietos? Hay mucha tela para Vos tratar, sabés que ¿eh? Eso que vos estás diciendo me hace pensar cuando hablamos de que se acerque la gente, de que no se acerquen los productores. Júbilo, no quieras con hay un desgana. Tiempo para intentar. No te salves. Exactamente. Ahora. Hay no un tiempo salves. Para intentar. No te hay un tiempo calma. Para no para abandonar. Solo un rincón. Pero esto que estamos diciendo ahora no tiene que ver con el intento, porque cuando muchos, alguien se acerca, no te quedes cuando sin alguien nada, viene, no te tiene la oportunidad de intentar. Y lo que queremos es eso, que intentes. ¿Por qué no? Por lo menos acercarse, escuchar, quédate un ratito, ve qué pasa, me interesa, no me interesa, quiero estar, quiero no estar. Bueno, en fin, hay un tiempo. En este tiempo podés intentar. Exactamente. Y bueno, y precisamente, ¿no? Hablando de intentar y el tiempo para abandonar, es un poco lo que en el texto que leíamos al comienzo, uno de los temas es, hay un tiempo para intentar y hay un tiempo para abandonar. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado y mil veces tratando de realizar una cosa y al final nos dimos por vencido? ¿Probaste tal semilla y tal otra? ¿O preparaste la tierra de tal manera y esa temporada no te dio nada? ¿O tomaste todos los recaudos contra la helada y se te lo va igual? Es verdad, nos damos por vencidos. Llega un momento que decimos, bueno, basta, basta, yo basta con las liebres, me comieron todo y abandonamos. Basta, no puedo más. ¿Te pasó alguna vez? Es que hay un tiempo también para abandonar. O sea, hay un tiempo donde decimos, bueno, yo ya hasta aquí llegué, no quiero seguir adelante, pero ojo, cuidado, que no sea demasiado pronto. Mirá si justo cuando renunciaste era el momento exacto para que saliera lo que esperabas. ¿Nunca te ocurrió? Justo en el momento que vos dijiste, bueno, no, vino otro atrás tuyo y tomó tu puesto. Hizo lo que vos abandonaste, que dijiste, bueno, yo hasta aquí llegué, y resulta que al otro tipo le salió bien. Sí. ¿Y cómo sabemos, entonces, cuándo es el tiempo para renunciar? Mira, para saber cuál es el tiempo para renunciar, es simple, pero no es fácil, no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque tenés que recorrer un kilómetro más. Mm. ¿Y qué significa recorrer un kilómetro más? Que cuando ya estás con la lengua afuera, que no querés seguir corriendo, que ya probaste todos los medios, que hiciste, lo diste vuelta y lo empezaste de atrás para adelante, delante para atrás, en ese momento que no querés ni podés seguir, se te pide que hagas un kilómetro más. Bueno, a ver si un poquito más, pero yo ya no puedo más. Ese poquito más, ahí está la diferencia. Y ahí, ahí está la diferencia. Ahí vas aburrido o aburrida, ya de intentarlo, y decís, bueno, esta vez voy a sembrar. Bueno, por aburrimiento nomás, o porque hasta ahora probé todas las formas y las liebres, como decía recién, entraron igual. Sí, pero te dieron una nueva técnica. Parece ser que el guano de gallina, al guano de gallina las liebres no lo soportan. Y a mí me decían la vez pasada, sí, que creo que es mezclado el guano de gallina con agua. Sí, sí. Creo que lo dejás unas sí, horas. Lo tenés que disolver. Lo tenés que disolver, lo dejás unas horas, sí, y luego regás todo el borde de la huerta por dentro, ¿no? Este, como rodeándolo como si fuera un cerco. Y parece que las gallinas que las liebres no entran. Bueno, pero haces eso. Pero lo haces sin ganas, sin fuerzas, por las dudas nomás. Yo creo que no sé si lo llegamos a hacer, ¿no? Sí, sí, hicimos un poquito. Bueno, esa temporada, ¿sabés lo que te pasa esa temporada? Cosechás las zanahorias más grandes, más jugosas y más exquisitas que hasta ahora no habías obtenido. Porque se la comían las liebres. Y parece que las liebres no las vieron. Estaban distraídas o se fueron detrás de aquel... ¿Viste el nabo silvestre ese que está fuera de la huerta? Sí, que Dios... Bueno, y que a ellas les encanta, ¿viste? Había que intentarlo una vez más. Y a nosotros nos ha pasado. Hemos tenido situaciones donde las liebres, yo no sé, estaban distraídas. La cuestión es que se fueron, como nos crece mucho nabo. Sí. Esa es la ventaja. Entonces le parece que la zanahoria no la ven, no sé qué pasa. Y eso que nosotros compartimos con la nieve, con las liebres, porque a nosotros también nos gustaron el nabo silvestre. Y sí. Y es muy rico. Bueno, el nabo silvestre es rico, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo saltás con ajo. Por eso digo. Lo saltás con ajo, pero vamos a decirle a la audiencia, porque a lo mejor alguno no sabe. Saltado con ajo y haces una tarta. ¿Sabés qué rica tarta que te queda? Exactamente. Con la hojita de nabo silvestre, saltado con ajo, y rellenas una tarta con eso, lo mezclas con zapallo. Seguramente alguno de la audiencia, aquellos que ya son vaquianos en esto, decir, ¿qué? Pero esto de este gringo están comiendo yuyo, ¿no? Pero no es así. Tiene mucho hierro, lo hemos comprobado, y es muy rico. Si lo querés intentar, hacelo, ¿no? A lo mejor alguno ya lo conoce, ¿no? Pero hay un llamado a la audiencia, ¿no? Exactamente. ¿Para qué nos vamos a llamar? A ver. Bueno, es una propuesta, ¿no? O sea, todo esto que estábamos comentando. ¿Cuántas veces lo intentaste? ¿Abandonaste enseguida? ¿Te diste por vencido o recorriste un kilómetro más? La idea es que pienses, que reflexiones. ¿Cuántas veces intentaste hacer algo? Cualquier cosa, aunque sea de la huerta, de la chacra o no. Algo en tu vida personal. Y después abandonaste. O te diste por vencido. O a lo mejor no. Podés contarnos que te fue bien, porque yo cuando ya quería abandonar, ¿sabés que seguí? Y al final tuve suerte, me fue bien, las cosas se dieron. Nos gustaría, ¿no? ¿Cómo no? Que llamen por teléfono y que nos cuenten. ¿Cuántas veces lo intentaste? ¿Abandonaste enseguida? ¿O recorriste un kilómetro más? Bueno, dejamos ahí. Si querés llamarnos para comentarnos esto, 4455-710 es el teléfono de la negra. Mientras tanto, vamos a escuchar La Chacarera, La Flor Azul, por Mercedes Sosa. Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez. Que solo me voy quedando, mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitrán. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hoja, sin nido ni amor. Dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Domingo cura en el bosque. Thank you. hablando, hacerme llorar. Ay, qué mala. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pintar. Mala ya con la suerte que a mí me ha tocado cantar para andar cantando sin ser escuchado. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche ya la busca por la Cruz del Sur. Bravo, bravo, Mercedes Sosa. Qué maravilla. Qué hermoso tema, la chacarera, la flor azul. Bueno, acordate, estamos esperando tu llamado. ¿Cuántas veces lo intentaste? ¿Te animaste a recorrer un kilómetro más? ¿Renunciaste en la mitad del camino? ¿Y te perdiste algo, una oportunidad? ¿O la aprovechaste? Mientras lo pensás, escuchamos Mi viejo mate galleta, por José Larra. Mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte, en tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo. ¿Cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué? Cuando la yerba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos. Chupá, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba, mis manos con su calor, aquel amigo cantor se prendiera a la guitarra. Nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en leguas a la redonda, no hubo jagüel orejano. A compañero y hermano, qué destino más opreta, nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma. En este adiós pongo el alma, mi viejo mate galleta. Y cómo cobró vida ese viejo mate galleta, ¿no? Hermosa, este, sí. Era un personaje realmente con el que se comunicaba. Qué compañero, ¿no? Bueno, estás escuchando Sembrando Sueños, el programa de los productores unidos de Mayín. Yo soy Griselda. Y yo soy Miguel. Y con nosotros está Diego, el operador, que sin él no podríamos hacer absolutamente nada. Realmente. Aparte tiene el arte de improvisar y nos estamos conociendo muy bien, ¿no? O sea, estamos... encontrándonos sensiblemente, ¿no? O mejor dicho, a través de nuestra sensibilidad estamos entendiéndonos muy mate bien. Mate va, mate viene, aunque no es galleta este. No. Es un mate de madera. Y muy lindo mate. Bueno, nuestros medios de comunicación son el teléfono 4455-710. La... no veo de acá. radiolanegra@gmail.com es el mail. Y www.radiolanegra.com.ar es la página web donde hay un blog donde vos podés entrar y también escuchar los programas ya grabados, ¿no? Invitamos a los oyentes a llamar para que nos cuenten su historia. Están un poco tímidos, me parece, ¿no? Me parece que sí. Anímense a llamar por teléfono, cuéntenos su experiencia, ¿Cuántas veces intentaste algo que no te salía? ¿Abandonaste enseguida? ¿Te diste por vencido o recorriste un kilómetro más? ¿Vos te acordás cuando vinimos nosotros acá, a Mallín? Hace 3 años estamos viviendo en Mallín ahogado, allá en el Cerro Saturnino. Vinimos sin saber absolutamente nada de lo que es la leña, de lo que es calefaccionar con leña. No, por supuesto. Es más, acá conocimos nosotros lo que es un tacho. Un tacho, allá bueno, en Buenos Aires se dice lo que es una salamandra, ¿no? Pero acá se dice lo que es un tacho. Y nos encontramos, cuando abrimos la puerta de nuestra casa, encontramos ese tacho que hablábamos. Y bueno, acá teníamos un poco de leña que habíamos traído junto con la mudanza. Yo digo, esta noche hacía bastante frío, era mayo del 2010. Bueno, yo digo, qué bárbaro, está bárbaro. O sea, nunca prendí un tacho, pero sí sabía lo que es hacer un asado. Sí, pero acordate que antes del tacho habíamos usado la chimenea, una hermosa chimenea, hogar a leña o fogón, como le llamen, una pinturita. Hermoso, pero no, nos moríamos de frío, no calentaba nada. Claro, la casa es muy abierta. Claro, y entonces, bueno, tuvimos que intentar a ver con el tacho a ver qué pasa. Exactamente, bueno, y empezamos a aprender, a hacer un poquito primero las ramitas, después para ir para el las... Bueno, y cerré la puertita y decía, bueno, ahora tenemos que empezar que esto comience a calentar. Y no comenzó a calentar. Nos llenamos de humo. Empezó a echar humo. Nos llenamos de humo. Nos morimos de frío. Y claro que no sabíamos por qué nos llenábamos de humo, porque yo veía que había un caño que iba para arriba, y bueno, ese debe ser el tiraje. Claro. Yo veía, también fui arriba y me di cuenta de que salía un poco de humo por la chimenea. Yo digo, bueno, esto tiene que... Bueno. Apelamos a la estufa eléctrica, después nos vino una cuenta impresionante de la luz. Y y así estuvimos cuánto tiempo para poder aprender cómo. Le preguntábamos a medio mundo, escuchábamos distintos consejos, uno te decía una cosa, otro, ¿con cuál versión nos quedamos? Escuchábamos a uno y hacíamos lo que nos decía, escuchábamos al otro, sacábamos conclusiones. Y no encontrábamos la vuelta, porque probábamos. Sí. Y es más de una vez dijimos, bueno, basta, no prendamos más esto. Y tratemos de buscar una estufa, no sé, a querosén, que algo nos caliente. Porque... Y ahí estábamos en la situación que hablábamos hoy. Exacto. Estábamos en un punto de decir, basta, ya no aguanto más, no sé qué hacer, pero el frío nos obligaba a seguir intentándolo, sí, a recorrer un kilómetro más. Porque poníamos incluso todos los conocimientos que aquí que nos decían. Limpiar el tiraje, desarmé todo el tiraje. Saqué caño tramo por tramo, son 7 metros para arriba. Sí. O sea, se había puesto bastante bravo. Hasta que un día, ya que creíamos que ya estábamos ahí, como cuando a veces te encontré y decís, bueno, basta, no aguanto más. Aparece un vecino que dice, che, Miguel, ¿qué pasa? ¿No te funciona este? Sí, le digo, mirá, vos sabés que... No, pero vos le cerraste todas las fugas. Y ahí estaba la clave. La fuga, sí. Era. ¿Qué fuga? Que yo entendía que fue el movimiento de música. Claro. Pero realmente yo no sabía que realmente había que sellar todas las pequeñas filtraciones que incluso yo no me daba cuenta que realmente por ahí se estaba escapando el calor, ¿no? Claro. Y bueno, vino él, nos dio una mano, en 15, 20 minutos solucionamos todo. Sí. Y a partir de ahí, bueno, ya van... 3 años. Sí, y aprendiste un montón de cosas, sí, porque en todo ese tiempo, o sea que en esa oportunidad nos vimos obligados a recorrer un kilómetro más, ya no dábamos más, pero el frío te obligaba. A veces hay situaciones que son apremiantes y que te obligan, es igual que decís, bueno, con el tema de la huerta o de lo que esté sembrando, y sí, pero yo tengo que darle de comer a mi familia. O sea, hay cosas que hay que solucionarlas, o sí o sí, y de alguna manera aparece la solución, y de alguna manera tenés esa paciencia como para seguir adelante. Exactamente. Y si tomaste esto como una buena experiencia, aprendiste y también te conociste un poco, porque yo me conocí en ese tramo. ¿Cómo funcionás vos? ¿Cómo funciono yo ante claro. eso, no? O sea, que es importante, porque aquel que dice, por ejemplo, yo ya tengo todo esto, bueno, yo ya me conozco, no es así, porque te parecen cosas que son situaciones límites. Y decir, mira cómo, cómo yo resolví esto. Claro. O cómo realmente, más allá de todo el carácter que tengo, que soy explosivo y demás, yo pude tener un poco de paciencia para esperar. Y bueno, y esperé y apareció la solución. Te lo tiro esto porque quizá te puede llegar a pasar y lo puedes llegar a intentar, ¿no? ¿Sabes que hay un tiempo para callar? Y hay un tiempo para hablar. Uh-huh. Y cuando nosotros nos estábamos hablando de cuando nos instalamos en Magín hace 3 años, fue un tiempo de mucho callar para nosotros. Y cuando uno calla, lo bueno es escuchar. Y cuando uno escucha, aprende, y eso fue lo que nos pasó, porque nos callamos la boca, empezamos a preguntar y la gente empezó a hablar y nos empezaron a enseñar. Y cuando uno aprende se enriquece y tiene más temas después para hablar, porque entre más aprendes, más temas tenés para hablar y para poder compartir con más gente. Exactamente. Nosotros teníamos que aprender todo sobre huertas, sobre gallinas, sobre la vida en el campo, sobre la leña, el agua y las heladas. Pero, ¿sabes qué pasa cuando uno se cree que se las sabe todas? Te digo que sos hombre o mujer, muerto o muerta. Si no te queda nada para aprender, no te queda nada. Nada, porque ya fue. Exactamente. Pero si uno quiere enseñar, tiene que aprender constantemente. Y qué lindo que es eso de aprender y enseñar. No se agota nunca. Bueno, mira, porque siempre estás en un constante ir y venir, claro, del conocimiento. Exactamente. Y es un poco lo que estamos intentando nosotros en este grupo de productores que hemos formado, esta precooperativa que ya muy pronto va a ser cooperativa. Esto de que lo que cada uno sabe se lo pasa al otro, aprender de los demás. Y acá quiero agradecerte, Orlando. Gracias, Cuto. Gracias, Gerardo Catalán, Marinés y tantos otros, ¿no? Que nos enseñan cada vez que nos encontramos. Y sí, porque siempre nos están diciendo algo nuevo que no sabíamos. Y esperamos que nosotros también les podamos enseñar algo a ustedes, ¿no? Porque creo que ahí es donde uno se enriquece. Pásame esto que no sé y toma, te paso esto que yo sé, ¿no? Así funciona bien el grupo y así funciona lo que tiene que ver con un cuerpo, ¿no? O sea, como cada, el cuerpo, cabeza, brazos... Vos sabés que ahora que decís eso, me acuerdo de la revista que nos tenemos de que nos llegó de Copetel. Ahí tenés un... Sobre cooperativa. Y en la tapa de ese librito, esa revista, es un cuerpo, una persona... Y está ese cuerpo que está caminando, está formado por un montón de personitas chiquititas. Uh-huh. Todas personitas chiquititas. Uh-huh. Ese cuerpo grande está formado por un montón de personitas. Y en uno de los pies, abajo, hay una personita de esas que se soltó. Uh-huh. Y entonces el pie quedó como deformado, ¿no? Como que le falta... Que le falta algo. Esa parte, ¿no? Y una cooperativa es eso, ¿no? Es un cuerpo formado por muchas personas y que tienen que estar unidos para que ese cuerpo funcione. Cuando se suelta alguna de las piezas, se nota. Claro que se nota. El pie se quedó deformado. Pero por supuesto, por supuesto. No sé cómo podría caminar, ¿no?, con esa deformación. Rengueando. Claro. Pero date cuenta que, ojo, yo sé que no es fácil. O sea, que todas las personitas que forman ese gran gigante puedan estar unidos. Pero también, aquí te digo, recorrer un kilómetro más, porque eso es posible. Es posible. Y tenemos ejemplos de cooperativas que han tenido su éxito y creo que es siguiendo un poco esto, ¿no? Sí. De unirnos para formar un cuerpo, ¿no? Bueno, en definitiva, aparte, solo no vas a poder hacer absolutamente nada. No, y hay mucha gente de afuera que nos ha ayudado y nos sigue ayudando, no solamente entre nosotros. Hay otras personas que nos están ayudando. Pero por supuesto, y bueno, y realmente quiero seguir con los agradecimientos. Gracias a Geronazo, que vino a darnos charlas casi al comienzo de que nos formamos. A Teresita, que pertenece también al mismo movimiento de los guardianes de semilla. Algo tan importante que está haciendo esta gente para que la semilla siga siendo sana. Orgánica. Buena semilla y no esas de material plástico. Exactamente. Que la gente del INTA, como Guillermo Terradillo, Sergio Carvajal, que nos han venido a dar charlas, a decir, mira, pon esto así, no, allá te conviene de esta forma, el suelo este te va a dar... Eso es algo que tiene un valor interminable. Me quedé pensando, Guillermo... Son al revés los apellidos, ¿no? Porque yo me los confundo. Discúlpenme si usted... A mí me suele pasar eso. No, a mí, yo los tengo confundidos siempre. Bueno, gracias a Guillermo y gracias a Sergio. Cada uno se pone el apellido. De todos ustedes podemos aprender. Bueno, y yo acá estaba pensando que podemos tirarle, ya que no se animaron a llamar por teléfono, a lo mejor si tiramos otro tema tal vez se animen a llamar. Claro. Todavía hay tiempo. Para que nos llamen los oyentes, ¿quién te enseña qué? ¿Hay alguien actualmente que te está enseñando algo o que te enseñó algo? ¿O a alguien vos le pasaste algún conocimiento últimamente? ¿Algo que vos sabías y que tu vecino, tu vecina no sabía y le dijiste, mira, ¿por qué no haces así? ¿Vos sabés que yo hago esto así? Y se lo enseñaste. Y la persona después viene y te dice, vos sabés que me dio resultado lo que me dijiste. O no me dio resultado, lo probé y no me sale, qué sé yo. ¿A alguien le pasaste algún conocimiento últimamente? ¿O alguien te enseñó a vos? A ver si se animan a llamar con esto. Bueno, mientras escuchamos un tema musical que tiene que ver con el género del tango y se llama... El Firulete. Julio Sosa. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, chepe, vete, que pasó el tiempo del firulete? Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para mi longa. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que te arabesco que en el alma la milonga lo bordó. Es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Préstale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la rabata y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Déjalo más. Que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga lo bordó, es el compás criollo y se acabó. Se acabó. ¿Y eso? Me parece que se acabó, pero empieza algo más. A ver, a ver. ¿Sabes qué es? Es Espeteco Carabajal. A ver. Sí, con el puente carretero. Dale, dale. Ah. pasa por mi provincia con tu familia viajero. Verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgia. Corazón entrelazado entre Santiago y La Banda. Cierra el puente carretero que va cortando camino para llegar a los brazos donde me espero un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. No olvides, viajero, lo que sienten mis paisanos. Seguro te han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasa mirando el río. Seguro que algún dorado se besa con el rocío. Haciendo de mi corazón travieso, ese cosquilla en el alma cuando se grande silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvide, aroma Santiago Manta. Vamos a escuchar El Puente Carretero, pero era por los Carabajal y Peteco Carabajal. Se unieron para hacer este tema. Muy esta bueno, oportunidad. Muy bueno. Estás escuchando Sembrando Sueños. Así es, un programa que va todos los sábados de 11 a 12 horas. Mi nombre es Griselda. Mi nombre es Miguel y el nombre del operador, Diego. Y también telefonista hoy. Está esperando que llames. Bueno. ¿Qué les pasa? Están durmiendo. No se animan a llamar. ¿No tienen que contarnos nada? ¿Quién? O si no, solamente para que nos saluden, aunque sea. También. ¿Quién te enseña qué? ¿A quién le pasaste algún conocimiento últimamente? Yo creo que esto se da en la vida. Cotidianamente yo creo que se da. Y sobre todo la gente que, los que vivimos en el campo, vivimos mucho de eso. De darnos consejos y de decirnos y compartir cosas. ¿Vos sabés que yo probé tal cosa? Ahora me acuerdo, sin ir más lejos. Ayer, antes de ayer, fui a la despensa que queda ahí a unos pocos metros. Pocos ¿no? metros de casa, perdón. Y Victoria, la dueña de la despensa, me dice: ¿y qué tal? ¿Empezaste a plantar? No, yo todavía tengo los almácigos, estoy esperando un alambre para poder cercar la huerta y demás. Dice: ¿vos sabés que hay una linda forma de hacer almácigos? Dice: en una bolsa de nylon. Digo: ¿cómo es eso? Sí, es fácil. Dice: mira, tomás una bolsa de nylon, la llenas por la mitad, o sea, mejor dicho, pones por la mitad de tierra húmeda y ahí le metes la semilla y después arriba la cerrás y la pones al sol. Dice: ahí tenés un invernadero. Mira vos, individual. Un micro invernadero. Dice: vos no sabés con la rapidez que crece la plantita. Claro, por ya enseguida ya la tenés, qué sé yo, más o menos 3 pulgadas para ya ponerla en la tierra. Qué bárbaro. Mirá como todos los días se aprende algo y es esto de pasar, ¿no? Mirá, los conocimientos, la vez pasada también, ¿te acuerdas que teníamos que carnear un pollo? La cantidad de consejos que recibiste, hasta de un palo por la cabeza. Palo por la cabeza, tenés que agarrar el pollo, lo pones debajo y con un palo de escoba se lo pones arriba del cogote, del pollo. Ah, ese es el sistema que usan en Colombia. En Colombia. Ah, ese es importado. O sea, y le quiebran la columna cervical al pollo. Pero bueno, yo no me atreví. Después está la del cuchillo, retorcer el cogote. O sea, hay muchas cosas. Bueno, yo me decidí por el tema del cuchillo, me pareció más más práctico, aunque es bastante impresionante, pero bueno, ya después es parte de lo que uno tiene que procesar en esta bendita tierra. Así es. Bueno, ya que hablamos de conocimientos, queríamos refrescar algunos conocimientos, cosas que casi todos saben, pero que nunca está de más recordar. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para que nuestros alimentos sean seguros? Es decir, para que no nos hagan daño a la salud. Cuando tenemos huerta y comemos de lo que nos da la tierra, hay que tener un correcto manejo de la huerta, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. Sí, sí. Y, por ejemplo, si hablamos de abono, nunca tenemos que colocar el guano directamente sobre las plantas. Eso jamás hay que hacerlo. Hay distintas técnicas. Muchas veces se usa de colocar el guano en agua, ¿no es cierto? Se deja que fermente unos días y después tenés el agua como para poder regar con esa agua. En la preparación del compost hay que utilizar bosta de vaca, caballo, oveja, cabra, guano de gallina, pero ojo, no emplear el excremento de animales domésticos como el perro o el gato. O sea, eso no. Incluso hay que tener cuidado que el perro o el gato no entren en la huerta. Que yo a veces eso lo he visto en algunos lugares donde quizás no han tenido el suficiente cuidado y el perrito entra en la huerta y lo primero que hace, que es el perro, marcar la zona. Exactamente. Esto es y te, por ahí te marcó la lechuga. Y dice, la lechuga esta es mía. Y después vos la llevas a la mesa. Entonces, ojo con eso. Si queremos tener alimentos sanos, no dejemos que el perrito o el gatito entren en nuestra huerta. También tenemos que tener un buen cerco rodeando la huerta para impedir que entren otros animales, como las liebres, las gallinas, bueyes, cabras, ovejas. Las gallinas te hacen un desastre porque patalean por todos lados, te remueven la tierra, todo lo que plantaste te, bueno. Y el buey ni hablar, porque es, yo digo que es como una topadora. Ah, sí, y sí, arrasa con todo y te tiró abajo el cerco, o sea que hay que tener cercos bien firmes, bien fuertes para contra esos animales, sabiendo que qué animales te rodean, ¿no? ¿Qué animales tenés vos y qué animales tiene el vecino? Exactamente. ¿No? Para que evitar este tipo de problemas. Entonces el cerco tiene que ser un cerco seguro. Y por ejemplo, con respecto al riego, bueno, el riego de los vegetales de la huerta, para eso solamente hay que usar agua que sea apta para el consumo, o sea, no usar otra. Recordemos que el agua que proviene de zanjas, aguas estancadas en general, la que proviene de los líquidos cloacales, contiene sustancias que son contaminantes. Tengamos en cuenta que esas sustancias pasan a los vegetales y nosotros después comeremos esa verdura. Entonces, atención, no olvidemos estos pequeños detalles que son muy importantes. ¿Y por qué hemos elegido la huerta orgánica y le dijimos no a los agroquímicos? Porque la huerta orgánica es una forma natural y también económica de producir verduras sanas durante todo el año. O sea, es natural porque imita los procesos de la naturaleza, ¿no? O sea, es económica porque cuando producimos nuestros propios alimentos estamos ahorrando un dinero significativo, ¿eh? Y eso es muy cierto. Es sana porque estamos produciendo sin usar productos químicos. En la huerta orgánica trabajamos siguiendo ciertos pasos que lo que busca es imitar a la naturaleza, ni más ni menos. Es dejar que la planta haga. Exactamente, y es una forma de ir en contra de todo lo malo, de todo ese ataque de químicos y de cosas malas que están de alguna manera afectando nuestro organismo cuando comemos productos que no sabemos cómo están hechos o de dónde vienen. ¿Que esto implica un desafío? Y claro que implica un desafío, pero es una determinación propia y vas a tener muy buenos resultados, como lo estamos teniendo nosotros, muy buenos resultados, porque en la naturaleza, por ejemplo, no sé si sabías esto, los seres vivos que habitan el suelo se alimentan y descomponen los restos de vegetales y animales que quedan en la superficie. Estos seres vivos son los que trabajan constantemente transformando los desechos en nutrientes para las plantas. Son organismos y microorganismos. Los nutrientes son el alimento que las plantas toman del suelo. ¿Qué tal? En la huerta orgánica promovemos la vida del suelo, utilizando algunas técnicas. Hay que mantenerla, esa tierra, como para que nuestra planta tenga la alimentación que necesita, que tome de la tierra lo que necesita. Entonces, ¿cómo protegemos el suelo? Lo cubrimos con pasto seco o con hojas de radal. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos radales. Entonces, aprovechamos esas hojas, que son hojas que no se descomponen fácilmente, se mantienen bastante tiempo. Entonces, es una linda cobertura para proteger la tierra. Fabricamos el compost. También rotamos los cultivos. ¿Qué significa? Que de una temporada a otra tratamos de variar las plantas que ponemos, que no se repitan. Si yo en un año puse papas en un lugar, al próximo año voy a poner otra cosa. Para que la tierra siempre esté rica, porque si no está absorbiendo la planta el mismo tipo de nutrientes. Y después la tierra se agota. Y también asociamos diferentes cultivos. O sea, no practicamos el monocultivo, porque el monocultivo es pernicioso para la tierra. Entonces hay que asociar. Una plantita toma una cosa, pero deja otra. Y la otra toma otra cosa y deja la otra. Y así se van asociando como las personas. Exactamente. Como hacemos nosotros en el grupo, en nuestra cooperativa. Unos ponen una cosa y otros otra. Nos asociamos, diferentes cultivos, diferentes personas para aportar algo y lograr algo bueno. Y qué hermoso es asociarnos para cuidar el suelo, ¿no? O sea, porque es la base de todo lo que va a crecer, ¿no? Yo, por ejemplo, recién pasó por mi mente cuando estábamos hablando acá que cubrimos, que rotamos los cultivos. En un tiempo no muy lejano, hay una información que me llegó de que no sé en qué parte de Estados Unidos hay una zona rural que le llaman el tazón de polvo. Mira, se transformó, le dicen tazón de polvo porque realmente se transformó eso en una tierra totalmente estéril. O sea, no se puede plantar más. Qué terrible. Y eso tiene que ver por el mal uso de la tierra. Por el mal uso de la tierra. Los agroquímicos, los pesticidas, el monocultivo, El monocultivo. O sea, le chuparon tanto a la tierra que ya directamente, bueno, no es nada hermoso ver ese tazón de polvo, ¿no? Debe ser muy triste. O sea, entonces, qué lindo seguir estos consejos y decir, bueno, mira, cuidemos nuestra tierra, cuidemos nuestras plantas, cuidemos nuestro medio ambiente, porque eso es lo que tenemos. Es un patrimonio de la humanidad. Así es. Tenemos que cuidar. Empecemos por el lugar chiquito que tenemos, alrededor de nuestra casa, nuestra chacra, nuestro vecindario. Exactamente. Y así vamos a frenar todo lo otro, ¿no es cierto? Es una forma positiva de frenar. Si uno toma conciencia de que cada uno puede hacer esto en pequeña escala, yo pienso que podemos llegar a gran escala. Así es. Y bueno, y como hablábamos hoy de recorrer un kilómetro más, ¿sabés que Teresa Parodi y Ramona Galarza recorrieron 11 kilómetros más? ¡Qué bárbaro! Eso sí que es tener fuerza, ¿eh? 11 kilómetros. De nuevo implorar tu amor, sola y tristeza y dolor, al hallarme mongurú, la culpa más te agregó de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido acá que te hago. Y cantaré, será un día este canto, le has dicho llena de amor. Existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento. Eres como corazón de todo lo que es mío. Jesús, pero he venido y dice muy triste estoy, no vayas a olvidar un día este cantor, es un yo llena de amor, sin si no me sobra ya, por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Alguien de Pachilla, ya te ve, desengañate, mato el arco, siente y coja, ya cantaré, de la que yo fui chico, olvida mi bien, el enojo aquel, y así nuestro amor irá a renacer, porque como aquí quiero seguir. ¡Bravo! ¡Bravo! El coro también. Realmente, es una versión que te pone los pelos de punta. Sí, y la piel de gallina. Exactamente. Hablando de gallina. Pero este es el himno nacional de Corrientes. Así es. Y vos sabés que yo estaba pensando, estas mujeres han recorrido 11 kilómetros más. 11 kilómetros, mirá vos, ¿eh? ¿Qué desafío? Bueno, te tiramos este desafío para la semana próxima. No te digo recorrer 11 kilómetros más. Pero qué tal si lo intentás otra vez. No aflojes. No te tires a la marchanta. No, aparte si a eso le agregás un poco de sueño, ¿no? O sea, si un poco empezás a soñar, ese kilómetro más que vos tenés que hacer para que las cosas salgan, quizá no te cueste tanto, ¿no? Claro. Porque ¿sabés qué? tenés delante tuyo una meta, un objetivo, aunque sea chiquito, ojo, que no hace falta las grandes cosas. No. A veces simplemente el objetivo de organizarte con los horarios. Tenés que organizarte con tus horarios porque tenés tantas cosas que hacer y no sabés cómo organizar el día. Y siempre te quedan tareas pendientes. ¿A quién no le pasa eso? Todos los días nos todos, pasa. Todos. Bueno, esa es una linda forma de un desafío. A ver cómo puedo hacer para en esta semana lograr lo que no logré la semana anterior. Y cada día meterle un poco más, un kilómetro más. Y qué lindo es cuando lo lograste, porque sabes que ese esfuerzo tiene buenos resultados, ¿no? O sea, que te esforzaste y tuviste ese producto, ¿no? Claro, claro. Bueno, te dejamos con esto. Llegó el momento de despedirnos. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado del programa, que te haya gustado la música. Y nos vamos a ver. Yo digo, nos vamos a ver porque es como si los estuviéramos viendo. Exactamente. A nuestros oyentes y ellos a nosotros. Exacto. Bueno, nos volvemos a ver el próximo sábado a las 11. Y no te olvides que el miércoles a las 21 horas, esperamos que estén solucionados todos los problemas técnicos, pero hasta ahora no se pudo, pero esperamos que este miércoles sí, a las 21 horas, puedas escuchar la grabación, la reproducción de los programas que van en vivo los sábados. Así es. Nos despedimos de ustedes con un besito. Gracias, Diego. Chau, chau. Chau, y chau. Bueno, el sábado próximo es aquí, firme, de 11 a 12 en Radio La Negra. Gracias, Miguel. Gracias, Griselda. Y estamos aquí en La Negrita. Chau. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando sueños. Un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando sueños, todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar